Vamos a empezar. Repito lo de antes. Tienes 20 minutos, no te extiendas, y luego 5 minutos por intervención. 5 minutos a Narme como tutora y 5 cada uno de la mesa, y tendrías 5 minutos para respondernos. Cuando quieras, pues empezar. Bueno, pues, según no me ha organizado de investigaditas, que te casco la defensa en Jekin, que va a estar aquí. Muy buenos días a todos y todas las presentes y muchísimas gracias pues, por acompañarme en la defensa de este trabajo que ha investigado sobre y investigado y desarrollado discursivamente la situación actual de las prácticas musicales experimentales en el País Vasco a través de, digamos, del tener en cuenta realmente, especialmente los factores, digamos, asociativos, personales y contextuales pues que de alguna manera han ido constituyendo el fenómeno de la música experimental en este contexto como un fenómeno pues, importante y de alguna forma pues, digno de una investigación. De forma que se pueda generar un conocimiento que no solamente esté digamos, en el nivel de referencialidad propio del lenguaje, sino en una cuestión que pueda estar también en el cómo el trabajo se estructura, cómo una serie de fenómenos de alguna manera se llevan a discurso y en ese acto, por así decirlo, que tiene que ver con el hacer, que al final pues, entra en relación con la problemática al final del arte, cómo ese tipo de estructuración puede generar algo pues, de lo que se genera un conocimiento, digamos, por la propia forma al final. Me gustaría comenzar pues, con una anécdota que yo viví en primero de carrera, cuando llegué a esta universidad, conocí a Miguel Ángel García, él es bueno, uno de los músicos occidentales más digamos, cuya obra es más trascendente a nivel en el País Vasco y también a nivel estatal. Él sabía de mi formación musical y, bueno, un día me invitó a participar en la grabación de un trabajo suyo. Si bien yo hasta aquel momento tenía conocimiento, más o menos, del fenómeno de la música experimental, pero no lo había experimentado, digamos, no lo había vivido en primera persona. Y a partir de la grabación de este trabajo, de alguna manera, pues, descubrí, por así decirlo, pues un universo que poco a poco se ha ido abriendo ante mí y que a día de hoy constituye pues, una de las partes principales, una de las ramas principales de mi propio trabajo junto a la escultura. Resalto esta cuestión de la escultura porque este trabajo de investigación tiene de alguna manera la vocación de ser un estado de la cuestión, por así decirlo, un mapeado, una localización de los eventos y de las prácticas musicales experimentales en el País Vasco, que se engloba como parte de un proyecto de investigación más amplio, que... What the fuck is noise? Precisely because of its indeterminacy, noise is the most sensuous human activity / practice. To try to fix it, or to make it a genre, is as fucked up as believing in democracy. De alguna manera se engloba dentro de un proceso de un proyecto de investigación más amplio que trata de investigar sobre la relación entre la materialidad en el sonido en la obra de músicos experimentales del País Vasco y la lógica escultórica que se realizará pues que se está realizando con la ayuda de la beca del personal investigador en formación de la que soy beneficiario. Entonces en este sentido esta cuestión sí que aporta algo que no solo de alguna manera condiciona el contenido, sino también metodológicamente y estructuralmente caracteriza el trabajo, que es la cuestión de pues, que nace, por así decirlo, de una experiencia interna, de un conocimiento interno en el objeto de estudio. Es decir, estoy hablando de personas, por así decirlo, a las que conozco, estoy hablando de ambientes de los que formo parte, de pues eso, personas con las que doy conciertos o con las que acudo a improvisaciones o a talleres o acudo como público a conciertos. Entonces, esta cuestión pues, lleva implícita una cuestión de implicación personal que surge, pues, por así decirlo, de una necesidad real que, pues, que tiene que ver con mi propia obra. En este sentido, de aquí se deriva pues, que el conocimiento que va implícito en este trabajo, que surge de este trabajo, tiene un carácter pues, puramente actual. Por así decirlo, estoy hablando de personas con las que digamos, tengo un contacto directo y de un fenómeno con el que tengo un contacto directo desde mi propia obra, lo cual también de alguna manera condiciona la cuestión estructural en el sentido de que es un fenómeno del que no hay bibliografía específica, no existe ningún tipo de bibliografía específica salvo ciertos... If you make noise, it is likely that somebody else is going to hear you. This means noise is a social activity. De alguna manera, constituye pues un fenómeno actual del que no existe una bibliografía específica, por lo tanto, el papel que adquieren las fuentes bibliográficas, digamos que no sigue la metodología o lo que sería la metodología propia de un trabajo de búsqueda bibliográfica, sino más bien de un trabajo de campo, por así decirlo, en el que la observación participante y mi propia experiencia dentro del objeto de investigación, digamos que son como el punto, es el que me instalo y llevo a cabo esta cuestión, que tiene que ver al final pues, con un fenómeno que existe en el presente. Quiero decir que, si bien a lo largo de varias décadas ha ido consolidándose, a día de hoy pues, continúa una efervescencia que es reseñable y que realmente pues, implica como la atención merece la atención desde, por así decirlo, los círculos de legitimación del conocimiento propios de la investigación y demás. En este sentido, se ha dado cuenta de todos los eventos trascendentes en la conformación y actualidad del entorno vasco de música experimental. Para entender un poco esta cuestión, deberíamos retrotraernos hasta los años 60, cuando en el 63, Esther Ferrer en San Sebastián, junto a José Antonio Sistiaga, formuló el taller de libre expresión, que si bien estaba centrado en pintura, de alguna manera sembró una semilla en esta cuestión de la libre expresión, que lleva en el nombre, que de alguna forma sirvió como de trampolín para generar una inquietud que después fue continuada en otras iniciativas pues, pedagógicas que tienen que ver con ya más directamente con la cuestión de la música experimental. A finales de los años 60 también, pues es muy importante citar el trabajo. The capacity to make noise is available to all, but its revolutionary potential comes from those who want to disturb the commodification of noise, as MAN points out in their website www.mothersagainstnoise.us. Es muy importante citar a finales de los años 60, por supuesto, desde lo que sería el estrato de la música popular, el trabajo del grupo Stoka Mairu, cuyo nombre puso Jorge Teiza, a partir de un antiguo poema vasco, con Mikel Aboa y José María Zavala principalmente, y por supuesto el trabajo de los Lequeitios de la Boa, que a pesar de ser pues, bueno, esas canciones experimentales que trabajan con, de alguna manera con lo onomatopéyico, con lo gutural y los sonidos de alguna manera primitivistas, que muchas personas cuando escuchan las cintas de la Boa como que las pasan hacia adelante para no escucharlas, sí que de alguna manera pues, han despertado la atención de muchas personas interesadas en esta cuestión de las músicas no convencionales. Es muy importante señalar que entre estos dos fenómenos, en los años 60, justo en el 65, como en mitad de estos dos fenómenos señalados, en Londres, el colectivo AMM comienza su andadura. Esta cuestión tiene que ver metodológicamente con el trabajo, porque el primero de los anexos que se presentan, digamos que es como una historiografía de las prácticas musicales no convencionales que comienza pues en las primeras vanguardias con el futurismo, con Lee Russolo, se continúa con Duchamp y luego ese testigo se recupera en las segundas vanguardias con John Cage y Fluxus y posteriormente tiene en el 65, con el surgimiento de la improvisación libre, de alguna manera una revolución que devuelve el trabajo experimental con el sonido a parámetros puramente musicales, cuando anteriormente digamos que pertenecía más o menos a una dialéctica que puede estar más relacionada con las artes plásticas, con el devenir vanguardista del siglo XX, por así decirlo. Entonces, este primer anexo que se presenta en el trabajo justo tiene ahí su fin, termina en este punto, ya que el fenómeno de la improvisación libre es clave para entender no solo la actualidad de la música experimental en el entorno vasco, sino a nivel general, a nivel global. Posteriormente, en los años 80, en los años 70, perdón, bueno, surge un evento muy importante no solamente para las prácticas musicales. To say this is good noise or that is bad noise is to disappoint. En los años 70 surge un evento que muy importante y muy trascendente no solo para las prácticas musicales experimentales, a pesar de que surgió por iniciativa de un músico, sino en general para lo que se puede considerar el primer evento en el que las prácticas artísticas experimentales o contemporáneas se acercan al Estado español y se acercan de hecho al área vasca, que serían los encuentros de Pamplona, surgidos de la mano de Luis de Pablo, la primera vez que John Cage por poner un ejemplo, accede bien al Estado español, da un concierto y aparte da charlas y demás, que de alguna manera sirve como generador de contexto o de alguna manera de acercamiento de las prácticas musicales experimentales a la zona vasca. Posteriormente, este testigo en los años 80 es recogido por la Asociación Arte Niño, que al entrar en contacto con las ideas tizianas de los lenguajes comparados se transfigura en Ikertze, que si bien en un principio comenzó como laboratorio gráfico, al entrar en contacto con estas teorías de lenguajes comparados o tizianas, sí que de alguna manera amplió hacia otras prácticas como el teatro, por supuesto las prácticas musicales. De la mano de Luchi Mancisidor se llevaron a cabo talleres en los que construían instrumentos con objetos cotidianos, con elementos no convencionales, para niños y niñas pues, de la provincia. Se llevaban a cabo en el Museo de San Telmo de Donostia. En este punto me gustaría señalar una cosa muy importante para la metodología del trabajo, que es el hecho de que en este punto concreto recibí una ayuda muy importante de Juan Jaranguren, es un escultor de Donostia, que fue miembro desde los inicios del grupo Ikertze, y de alguna manera constituye un ejemplo de una de las conclusiones principales a las que se ha llegado en este trabajo, que es que a lo largo de, digamos, diferentes décadas, el fenómeno de la música experimental en el País Vasco se ha instalado como un fenómeno trascendente e importante, de tal forma que incluso los agentes que pertenecían a estas prácticas o que de alguna manera impulsaron estas prácticas en épocas anteriores, aún a día de hoy, pues siguen formando parte de ello. Un ejemplo, por ejemplo, es Juan Jaranguren, que junto a otras personas como Alex Mendizábal, también de Donostia, siguen aún a día de hoy formando parte del ambiente vasco de música experimental. De hecho, pues, en el último Festival Earth, que se lleva a cabo en Vera, un colectivo formado por estas dos personas, Alex Mendizábal y Juan Jaranguren, pues, llevaron a cabo una intervención. De alguna manera, pues, esta inquietud que se va fomentando con el tiempo y a lo largo de... Noise without meaning nor finality is revolutionary as long as it does not support anything or anybody. De alguna manera, se va como continuando y consolidándose hasta que en la actualidad pues se constituye en un fenómeno que se estructura en un eje que está formado por tres localizaciones principales, que serían Bilbao, San Sebastián y Vera de Bidasoa. Bien, esta cuestión del eje, que está presente en el título, que digamos es como lo que de alguna manera estructura o da cuenta de los eventos que se han caracterizado en el trabajo, también sirve para de alguna manera pues, contextualizar o afianzar y demostrar de alguna manera varias de las conclusiones a las que se ha llegado en el trabajo, como por ejemplo el hecho de que a lo largo y ancho de este eje, las personas que forman parte del ambiente vasco de música experimental pues se relocalizan, se van posicionando a lo largo de diferentes puntos en este eje y de alguna manera pues combinan experiencias. Digamos que las personas, por ejemplo, involucradas en el Club Larrasquito de Bilbao, que es un espacio expresamente dedicado a la difusión y a la práctica de música experimental, son personas que por otra parte también acuden a talleres en el Audiolab de Artelecu en San Sebastián, o acuden como público o como músicos participantes en el Festival Earth de Vera. Bien, otro de los aspectos implícitos de esta cuestión es que de alguna manera esta estructura plantea como diferentes niveles de oficialidad y de autogestión que van desde lo más autogestionario, que podría ser el Club Larrasquito en Bilbao, que está en un edificio industrial y no recibe ningún tipo de subvención y se mantiene en la autogestión, hasta el Festival MEN en Bilbao, por ejemplo, que tiene más visibilidad, por así decirlo, hasta ya llegar a niveles pues, bastante altos de institucionalización, como pueden ser el Audiolab de Artelecu, de mano de Xavier Alquicia, o el Festival Earth en Vera, que recibe ayudas municipales. De manera que los agentes implicados en esta cuestión van como combinando experiencias que de alguna manera contrastan lo que sería la efusividad y la espontaneidad y la inmediatez de lo, del autogestionario con pues, las posibilidades logísticas de la, el acercamiento más hacia la institución, hacia la visibilidad que propicia pues, el apoyo al final institucional y económico. Bien, otro de los aspectos principales de este trabajo es que se ha decidido este... Se ha decidido marcar en el País Vasco, pero se ha decidido también, por otra parte, no dar cuenta, de alguna manera, de las prácticas que tienen lugar en Álava y, en concreto, en Vitoria. Esto se ha decidido no solo porque, digamos que... This is not to say that noise under capitalism can be an autonomous activity. But if neither language nor bombs help you to destroy our reality, noise helps us to get rid of our anxiety. No solo por el hecho de que este eje, formado por estas tres localidades de Bilbo, Donostia y Vera, de alguna manera engloba y refuerza lo que sería y aglomera las prácticas experimentales más importantes, sino también por el hecho de que, si bien en Vitoria existieron, sobre todo durante los años 90, con el grupo SEAC, con Fito Rodríguez y Nacho Rodríguez y otras personas, ciertas cuestiones que plantearon experimentaciones en las que el sonido era una parte esencial, pues performances sonoras o improvisaciones o piezas, digamos, de experimentación sonora, de las que se ha dado cuenta también en este trabajo. Sí que de alguna manera en la actualidad la práctica musical en el área de Vitoria de alguna manera está englobada o amparada por el ámbito de lo que sería el Festival Sincro, que pues está en relación con el Laboratorio de Música Electroacústica y al final pues el Conservatorio de Vitoria, que si bien al entrar en contacto con esta herencia de la música electroacústica si bien plantea una renovación del imaginario de alguna forma heredado por la música, digamos, culta del siglo XX, no plantea un verdadero cuestionamiento de los medios de producción y del fenómeno, digamos, de la escucha o de la percepción musical, por lo tanto, pues, no puede considerarse estrictamente experimental. Este trabajo ha sido editado bajo una ideología anti-copyright. Esta cuestión implica como un distanciamiento respecto tanto a la oficialidad del copyright más estricto como a las licencias más abiertas como podría ser el Creative Commons. Si bien el Creative Commons no es más que, por así decirlo, una lectura más abierta de la ley de propiedad intelectual, el anticopyright de alguna manera intenta salirse de la cuestión de la ley de propiedad intelectual y plantea de alguna manera, pone en cuestionamiento ciertas cosas que parecen ser pues, heredadas desde el Renacimiento y instauradas a lo largo de toda la modernidad, que parecen pues, no ser sometidas a cuestionamiento, como por ejemplo la cuestión de la autoría o la cuestión de los derechos inherentes a la creación de un producto cultural o artístico. De tal manera que el anti-copyright de alguna manera sale de esa cuestión. O sea, no es una lectura abierta de la ley de propiedad intelectual, sino que pues, reivindica esa cuestión que tiene que ver con el hecho de que el productor deba ser de alguna manera el responsable, ¿no?, de los medios de producción de lo creado y el responsable de dónde o en qué círculos el producto tiene su distribución. De hecho, después de esta defensa, este trabajo será colgado en internet para acceso libre. Para su acceso libre y para su descarga y, bueno, y posibilidad de variación o de realización de trabajos derivados, etc. A lo largo de esta presentación se han podido escuchar ciertas intervenciones vocales que corresponden a una pieza del músico experimental Maquin Artías, que pues, a día de hoy es un músico experimental trascendente no solo a nivel local, sino a nivel pues, internacional, que se ha utilizado en esta presentación para de alguna manera convertir el acto de defensa de este trabajo en algo que adquiriera sentido desde el discurso, desde lo contado. generando de alguna manera una situación de intensidad y de forma al final que diera sentido pues, de lo que en este trabajo se ha dado cuenta. Y también de alguna manera pues, para como forzarme, ¿no? Para crear una situación de casi de presión en la que pues, cada vez que surge una de estas intervenciones es como que se te... algo del imaginario como que se descoloca de alguna manera y surge o pretende surgir algún acto de intensidad que tiene que ver al final pues, con un acto de intensidad de la existencia que se relacionaría pues, con la experiencia artística.